especial. Amorcito mío, si no te presumo ni te grito al viento, es por no hacerte mal. Te puedo gritar un te amo callado, por verte a mi lado yo puedo esperar un día, unos meses, un año o un siglo, que al fin yo he de amarte una eternidad. Amorcito mío, mío tan del alma, mío tan escondido, mío tan especial. Amorcito mío, quererte no es mal, y menos pecado es excepcional. Te puedo gritar callado, por verte a mi lado yo puedo esperar un día, unos meses, un año o un siglo, que al fin yo he de amarte una eternidad. Amorcito. Pegues con el molcajete, pégame con la trompita, mamita. Con besos, mujer, con besos si me dominas. Funcionan más que los besos, que brujerías y rutinas. Por eso te mando besos cuando frente a mí caminas. Por eso te mando besos cuando frente a mí caminas. Con besos, mujer, con besos hazme exclusivo, hazme esclavo de tus besos y de tus brazos cautivo. Que aquí entre nos te confieso, yo sin tus besos no vivo. Que aquí entre nos te confieso, yo sin tus besos no vivo. Con besos báñame el alma, con besos mata mi orgullo. Con salivita y con calma, sigo haciendo tuyo. Con salivita y con calma, tú me has ido haciendo tuyo. ¡Ándale! ¡Qué ricos besos! Con sabor a no me olvides. Con besos, mujer, con besos, lo tengo bien comprobado. Si quieres que sea tu perro, tu semidios o tu aliado, cadena de besos para amarrarme a tu lado. Usa cadena de besos para amarrarme a tu lado. Y si a pesar de mis besos aún te duele la vida, si yo no soy el remedio que necesita tu herida, no se te olvide dejarme un beso de despedida. No se te olvide dejarme un beso de despedida. Si se te gastan los labios y tu sueño no has logrado, me das el último beso, el beso que no he deseado. Me das el último beso, el beso que no he deseado. Con besos, mujer, con besos.

la ciudad y yo de un pueblo pobre. Imagínate, mi orgullo esperando lo que a ti te sobre. Ay, como que no, no rima. Como que no rima. Llena mi vida de tristeza y me lastima. Pero rima tu mirada con mi alma enamorada y rima nuestros cuerpos al bailar. Mira, rima tu mirada con mi alma ilusionada y rima nuestros labios al besar. Así que rima tu mirada con mi alma enamorada y rima nuestros cuerpos al bailar. Las penas son toros negros que embisten directo al alma. Hay que lidiarlos suave, quedito, y hay que matarlos duro, duro y continuo, duro y con calma. Estoy lidiando un toro bravo, bravo, y olé, y olé, y olé. Voy a cortarle orejas y rabo, voy a cortarle orejas y rabo, sí, ya se lo brindé. A esa morena que está en la plaza, que está en mi casa, en mi corazón, te lo dedico a los que me aman, a mis amigos y a la afición. Estoy lidiando un toro negro como la noche, negra, negra es su intención. Pero este toro a mí no me mata, este torito no me retira, me sobra condición. Tiene mal nombre, se llama pena y una faena le voy a hacer. Y no lo duden que salga en hombros al rey triunfante del redondel. Estoy lidiando un toro bravo. A este torito bien encornado, este torito que pa' otro lado me quiere despachar. Está pesado, son muchos kilos, pero mis filos lo acabarán. Verá que no me manda pa'l pozo y en el pozo me gritarán. ¡Olé! Estoy lidiando un toro negro como la noche. Es su intención. Pero este toro a mí no me mata, este torito no me retira, me sobra condición. Tiene mal nombre, se llama pena y una faena le voy a hacer. Y no lo duden que salga en hombros, saldré triunfante del redondel. Estoy lidiando un toro bravo. Tiene mal nombre, se llama pena y una faena le voy a hacer. Y no lo duden que salga en hombros, saldré triunfante del redondel. Tus ojos, me gusta tu boca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer,

cuando eras niño, Julián, me pediste que escribiera una canción que dijera lo que yo siento por ti. Eso no es fácil, Julián. Aunque escribí mil canciones, lo más bello del amor, Julián, se lleva en los corazones. Y este vals es para ti, Julián. Báilalo, disfruta, da capo y coda. En tu graduación y el día de tu boda, este vals es para ti, Julián. Yo también lo voy a estar celebrando desde algún rincón. Te miraré bailando. Dios fue muy bueno conmigo, me dio el honor de ser Julián, de ser tu padre y tu amigo. Y este vals es para ti, Julián. Báilalo, disfruta, da capo y coda. En tu graduación y el día de tu boda, este vals es para ti, Julián. Yo también lo voy a estar celebrando. Te prometo que te miraré.